Lady Gaga y Shilda, opuestos que se atraen, no tienen solución, se merecen morir bien muertos. La casa armó mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, banalizando el mal, mintiendo sin parar, qué divertido es todo. Buenas noches, Nuestra América. Buenas tardes, Nuestra América. Esto es La Tercer Mundo, programa número 206, en vivo por Radio Nauta, viernes 1 de septiembre. Mi nombre es Manuel Mendizábal y me acompaña hoy solamente Tristán Basile. ¿Qué tal, agarrón. Tristán? ¿Cómo estás? Bien, yo estoy bien. Bien. Lo que está mal son los oyentes y las oyentes que en este momento están desintonizando. Porque tenemos un programa sin Patricia. Sí, no es que está llegando tarde Patricia, no. Esta vez no, no llegó tarde muchas veces. No, pero algunas sí. Sola me parece. No sé si una sola, para mí dos, si no son tres. Pero este año... Por ahí ninguna. No, este año una. ¿Una llegó tarde? Me parece que sí. Sí, puede no ser. No importa, no es cuestión de andar sacando amonestaciones. Bueno, Pati no va a poder venir porque, digamos todo, se fue a pasar un fin de semana al lugar... El último lugar en el que a alguien se le ocurriría pasar un fin de semana, que es la localidad de... Un lugar conocido por dos cosas. Sí, dos cosas. Que si las decimos inmediatamente van a saber qué, de qué localidad estamos hablando. Hubo un asalto famoso a un banco, mucha gente ya lo adivinó. Una masacre. Y ahora se confirma que es el lugar de una banda símil Auténticos Decadentes. Estás hablando muy bien. Sí, no, y diciendo, sí, siendo generoso. La sede la mosca. De la mosca. Sí. ¿Es el nombre completo? ¿Sale? Es el nombre completo de la banda, la mosca Tse-tse. ¿La mosca Tse-tse? Creo que sí. Es una mosca que transmite una cierta enfermedad y estamos hablando, por supuesto, de Ramallo. Sí. Ramallo, coma, la masacre de. Sí. No, la... puede, no puede ir separado de su. No. De su masacre, Ramallo. Que yo personalmente no sé qué mierda es, ni dónde mierda está. Y lo digo así porque desprecio a Ramallo. Tiene un nombre con una tiene un nombre ye que ya lo hace mierda. Entiendo, no sé si que está en la provincia orillas, de Buenos Aires. Tauris está en el norte, como en ese triangulito del norte de la provincia, como muy cerca de ese triangulito. Y a orillas de un río. ¿De qué triangulito estás hablando? Hay como un piquito. Donde está, que es San Nicolás. Ese piquito, en el norte. Claro, al norte. Lindando con el río Paraná. Paraná, Uruguay. ¿Todavía sigue siendo el Paraná? ¿Cuándo se convierte en el río de la Plata? ¿En qué momento se convierte en el delta? En su desembocadura. No, es el delta del Paraná. El delta del Paraná. Uh-huh. Qué bárbaros los deltas, ¿eh? A mí me parecen bárbaros los deltas. Los deltas se llaman así. Si estuviese la trivi, me pega una cachetada. Porque tienen forma de la letra griega delta. Mirá que es un tremendo triángulo, como si fuese una D. Tengo entendido. Tengo entendido que si por Trivi favor... está escuchando, por favor, que nos lo chequee vía redes sociales. Sí. Porque es dudoso, como pocas cosas que has dicho. Hablando de redes sociales, tenemos algunas vías de comunicación, por si se quieren comunicar con La Tercer Mundo. No, llaman por teléfono al teléfono rojo de Radio Nauta, que es 451-6917. Sí. Me lo aprendí de memoria. Nos escriben al Facebook, La Tercer Mundo, al Twitter, La Tercer Mundo, al Instagram, La Tercer Mundo. Nos sí. escriben ahí. ¿Nos pueden escribir un mensaje directo de Instagram? ¿Sí? El mensaje directo de Instagram. ¿Para qué se usa además de...? Es, ¿se puede usar para otra cosa que para tirotear? No sé. Cuando uno tiene un mensajito rojo de Instagram, ¿lo tiene medio que tapar con la mano porque... porque da cosa? ¿Tiene que abrirlo rápido porque te van a decir, ¿en qué carajo estás andando? A mí muy pocas veces me llega un mensaje directo. Una de las pocas veces que me llegó era de un expendedor de bebidas alcohólicas. ¿Te tiroteó? No, estábamos negociando un pase. Una transferencia, una tranza. Bien. Un transfer. Que finalmente no se concretó. Era por un gin de origen nacional. No sé. Cada red social tiene su fija y su subfija. Sí. Tiene su idiosincrasia. No, es eso y responder historias. Ahora, la pregunta es si la respuesta de la historia es un tiro. Salvo que vos estés vendiendo una cámara de fotos y la pongas en la historia y la gente te responda quiero comprar, probable que sea un tiro. O que participes en algún concurso. Un tiro, qué expresión horrible. Me pegó un tiro. Te tiran un galgo. Te tiran un palo. Tiene que haber más. Bueno, también saludamos a Santiago Abel, que está en el exilio. Que hoy no nos acompaña como apoyo técnico, ¿no? No, porque está de gira. Se fue a recorrer... vuelos? Sí, se fue a recorrer parte de la zona marítima del Brasil, tengo entendido. Él está más bien en lo que sería el interior del Brasil. El Brasil continental. Sí, el Brasil profundo. Sí, y se fue a conocer el mar. Se fue a conocer el mar. Creo que ya lo había conocido igual. Sí, sí, fue con una chica. Vamos a tener un programa raro, no solamente por la ausencia de la señorita Patricia Mayoniz, sino porque también por una cuestión de agenda y de necesidades de ciertos terceros. Bien. Va a cambiar un poco la fisionomía de y la estructura del programa, pero el espíritu va a ser el mismo. Bien. Saludamos también a Fernanda, que está en los controles. Y si al invitado del día de hoy le parece, puede pasar en un ratito, porque este es el momento en el que arranca esta segunda sección. La.

La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Agenda Olga Vázquez. Martes 5 de septiembre, desde las 8 de la noche, Otra Ventana, quinta edición, presenta 70 y pico, de Mariano Corbacho. Para ver la programación completa, Facebook Otra Ventana Cine. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos nos organizamos y estamos en la calle. ¿Sabías que ahora el Estado se convirtió en una empresa que contrata ilegalmente en condiciones precarias, decretando resoluciones contrarias a la Ley de Empleo Público 10.430? ¿Sabías que se quita tarea a trabajadores, se los mantiene al margen, mientras la estructura empresarial avanza destruyendo las políticas públicas de derechos humanos construidas desde su origen? Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta, 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. .38 en toda la República Argentina. Estás escuchando La Tercer Mon y seguimos con el señor Luciano Laito. Le acabamos de hacer una entrevista a Mariano Di Cesare. Di Cesare, de Mi Amigo Invencible, y estamos escuchando Mi Amigo Invencible. Claro, esa persona que canta es nuestro entrevistado Mariano de recién. Di Cesare. Sí. Que, bueno, por ahí la presentación la hacemos a posteriori, ¿no? Pues estamos innovando permanentemente en, toda pata para en la radio. Mi Amigo Invencible, banda que ya tiene dos álbumes oficiales. El primero se llama La Nostalgia Sound System. Y después está el segundo, que se llama La Danza de los Principiantes. Buenos nombres, incluso el nombre de la banda me gusta. Mi Amigo Invencible, sí. Así que, bueno, Mariano nos contaba que dentro de poco va a salir el tercero de esta banda, que repetimos, se va a estar presentando el fin de semana que viene aquí cerca de Radio Nauta en Pura Vida, ahí en Diagonal 78 y 8. Lucho, y con la entrevista yo medio que me desayuné que hay una cosa tal como una escena mendocina. Sí. Que aparte explotó. Hay una especie de revolución, según su propio protagonista. Y que no se puede decir nada hasta que pase, porque es claro, tan fuerte que enceguece. No, eso por ahí, fuera de contexto, parece muy grandilocuente lo que dijo Mariano, pero en otras entrevistas que ha dado, él tiene como una mirada de que muchas veces se le pregunta, como le pregunté yo, sobre el tema de la nostalgia y la melancolía. Le rompe las pelotas. No, y él dice que sobre lo que se puede escribir o lo que se puede hacer obra es sobre el pasado, digamos, que la distancia que otorga el pasado es un historiador de la vieja escuela. Sí, claro, si no le gusta esta huevada de la nueva historia, claro, presente. No, dice que le cuesta hacer o escribir sobre el presente. Muy bien. Entonces, yo creo que esa frase de él se enmarca en eso. Pero sí, lo que sucedió básicamente es que cierta monotonía que había en el rock. Sobre todo el año pasado, la otra vez que vine lo dije también. El año pasado fue un año medio magro, en en lo que tiene que ver con nueva música argentina. Y lo primero que, digamos, es un fenómeno más en realidad de prensa, ¿no? Uh-huh. No que esté creado. No artificial, pero en realidad es un fenómeno que ha hecho ruido en la prensa musical. No, no es un fenómeno, digamos, no estamos hablando de artistas que llenen estadios, a eso me refiero. Pero sí ha salido esta generación de, como decía Mariano, de chicos que se conocen todos, digamos, y que han salido 4 o 5 discos muy interesantes, casi de manera simultánea. Y que son las canciones que vamos a escuchar durante este programa. El común denominador va a ser sobre la escena mendocina. La llamada escena mendocina, que nadie le ha puesto un nombre todavía, que no sé, puede, alguien, si a alguien se le ocurre. Otro nombre que no sea la escena mendocina. Claro, porque bueno, es como muy, ¿no? Muy lineal. Pero la escena platense, que ¿cómo se llamó? ¿Cómo se llamó? ¿O cómo se llama? ¿Sigue existiendo la escena platense? Bueno. ¿Existió la escena platense? ¿Hay un rock platense? ¿Sigue existiendo el rock? No sé, bueno, esto está bueno porque es bien acotado, es un grupo. O vos también tenés que esperar que pasen 30 años para ponerle nombre. Y sobre todo hay muchos, prácticamente todos los discos de estos de los que estamos hablando son discos debuts. O sea, claro. Digamos, es algo para prestarle atención y hay muy buenas canciones y hay muy, hay, digamos, algo innovador, pero tampoco vamos a hablar de, digamos, un fenómeno que trascienda épocas, veremos. ¿Cómo está para prestar la atención? Es para prestar la atención, por eso traje las canciones, para que las vayamos escuchando. Y Lucho, ¿hay simultaneidad o hay hilos conectores entre los diferentes discos debuts o canciones y bandas que vamos a escuchar? No. ¿Y hay formas comunes de hacer las cosas, como quizás se identificó en su momento en la explosión de la escena platense? Sí, simultaneidad sí, porque son discos de fines del año pasado y principios de este. Y es un grupo muy pequeño de personas que generalmente o mayormente graban en sus casas. Ahora vamos a escuchar siguientemente la única banda que tiene un sonido más hi-fi, podríamos decir, que se llama Usted Señálemelo, que es como un grupo bien arriba que sacó un disco que está bastante bueno para mi gusto. Y después vamos a los otros que vamos a escuchar, que son Simón Poxirrán, Luca Bocci, Perras on the Beach. Es un sonido más indie, diríamos, uh-huh. Un sonido más casero, pero como sabemos hoy hay mayor accesibilidad a algunos truquitos de tipo de producción que bueno, no es el indie de los 90, digamos. Claro. Pero sí tiene un sabor a hecho en casa, en la mayoría de la música. Y eso está bueno porque hay como una... Lo que tiene es que, lo que yo veo, por lo menos, es que son en obras como canciones muy honestas, ¿no? Como muy crudas en algunos... La otra vez cuando habíamos hablado de esto, Patty había visto a Perras on the Beach en vivo. Verdad. ¿En dónde era? En un festival del sur. Y no le había gustado para nada. Es verdad, es verdad. Porque llamamos a... ¿Cómo se llama el del Poxerran? Perras on the Beach. Pero es el mismo que... Simón Poxerran. Simón Poxerran. Toca en Perras on the Beach. Pero también tiene su disco solista. Que a mí me gusta más el disco solista de él. Bien. Simón que la banda. Poxerran. Pero bueno, es como una música medio... No la música, sobre todo las letras, como una letra medio como sin filtro, ¿no? Hay algunos que, viste esas etiquetas que se ponen, que les gusta decir que Simón Poxirrán es medio como el Pity Álvarez de esta época, más rescatado igual, pero como así, viste, crudo, sí. Absolutamente. Crudo como su nombre. Claro, y Perras on the Beach. Claro, habla un poco de eso, de la amistad y un poco de son pibes de 20 y pico de años, bueno, y de estar un poco ahí, medio a la deriva, medio de joda. Y en cambio su disco solista surge de un proceso del fallecimiento de su padre y es como más introspectivo y mucho más emotivo, y a mí me gusta bastante más. Igual a mí lo que más me gusta de esto es Luca Bocci, que sacó un disco que se llama Ahora, que es un disco hermoso. Hace poco vino a tocar a La Plata y yo no pude ir a verlo. Que también, como hizo Mariano Di Cesare en su momento, se vino a establecer a la ciudad de Buenos Aires. Y es un flaco muy influenciado por, digamos, el Olimpo del rock argentino, Fito Páez, Charly García. Uh-huh. Y tiene unas canciones buenísimas para mi gusto. Pero eso lo vamos a escuchar más adelante. Bien. Ahora vamos a escuchar a usted, Señálemelo. Bueno. Banda, ¿qué señas particulares puedes darnos? Y a mí me hace acordar un poco como a Kasabian cuando apareció. Una banda británica. Como que tiene un sonido bastante como que roza lo electrónico en un punto. No porque sea música electrónica en sí, pero sí apelando a esos, a los recursos de la música electrónica, en los manejos de la intensidad, y digamos la generación de climas de tipo electrónico, aunque sea bien. Música, aunque se trate de una banda de rock, digamos. Así que vamos a escuchar eso, si les parece bien. Te quedás un rato después haciéndonos compañía, que Patty bueno. nos abandonó. Bueno, bueno. Pero tenés que hablar como Patty. Tenés que hablar como Patty y tenés que... Tengo que empezar como a gritar, ¿no? Y a indignarme por muchas cosas. Y a bardear gente. Sí, y si podés, en el corte vas y empujás un discapacitado en la calle y volvés y nos lo contás. Vamos a escuchar Láser 420 de usted, señálemelo. Explosión, explotó Mendoza. Yeah. 18:51, estás escuchando el tercer mon y lo que tenemos ahora es la foto del día. Así nomás. Así sin más. ¿Puedes dejar de golpear ese aparato? Ahí está. Anda mal. No teníamos el retorno, el return. El ritondo. Anda mal para todos, ¿no? Al mismo tiempo. Yo además tengo estructural. Una oreja sin audión. Sin audición. ¿Sin audión? Audión. Podría ser el nombre de un auto, ¿no? Podría ser. No volvá en audión. Para las personas que saben vivir la vida. Tenemos la foto del día. Sí, tenemos la foto del día en donde... Uy. Hay un... Escuché un ruido de pronto. Acá está la foto del día. Está subida a todas las redes sociales. Sí. A ver. Ahí está. En la foto del día se ve como protagonista a un muchacho que juega la pelota. Sí. Que está de espaldas. Sí, que tiene capacidades un poco distintas para la vida. En general y sí. Para el fútbol en particular. Sí. ¿Estás viendo la foto, Lucho? Sí. Una imagen un poco repetida. Es una imagen repetida, sí. Posiblemente sea de archivo, incluso. Yo me pregunté si era realmente del día de ayer o si correspondía a otro partido de la selección argentina. Ya estamos dando más datos. Sabemos que es de ayer por los botines. Y por el pantalón también. El pantalón blanco. Mira, ese es un debate para mí interesante. Selección argentina, pantalón blanco o negro. Bueno, ahí está. Está para que la gente opine. A mí lo que más me gustaba era cuando era Reebok, pantalón azul. Azul. Y mirá. Pantalón azul en algún momento era la cábala para enfrentar a Brasil. Ajá. Que era el pantalón azul. ¿Y las medias? ¿Negras? Era el pantalón azul del equipo, claro, porque la camiseta suplente argentina suele ser azul. Entonces sí. Usaba la camiseta titular, como cuando le metes el truquito al pez, que puedes elegir pantalón y remera diferenciado, away and home, así. Pantalón de la camiseta suplente, pantalón del equipo suplente y camiseta titular. Hoy no se pueden hacer esos escándalos porque se te enoja la empresa, me parece. Probablemente. Sí, igual, pero la FIFA... muchas veces pasa eso porque la FIFA exige que los pantalones y las camisetas sean también distintos. Claro, sean también porque distintos. Independientemente parece... distintos, ¿no? Si yo tengo sí. Un equipo camiseta negra. A ver, explícate, Tristan. Un equipo camiseta negra y un equipo camiseta roja, sí. Pero sus pantalones son los dos blancos, la FIFA dice también tienen que ser distintos los pantalones. Sí, exactamente. Claro. Y Uruguay tenía pantalón negro. Es como sucede cuando juegan, por ejemplo, se me ocurre este ejemplo, Brasil y Paraguay. Sí. Que los dos usan pantalones azules a pesar de que sus camisetas y medias son totalmente distintas. Bien. Y ahí tienen que cambiar. Sí. Habitualmente Brasil se usa pantalones blancos. Me parece, sí. Pantalón, también queda raro el blanco con el amarillo. Sí. Estamos hablando del señor Lionel Messi, que está de espalda, mirando al piso, cabizbajo y solo. Llevándose la mano izquierda, enfundado en una cinta de capitán, probablemente hacia su nariz. Sí, se está sonando las napias. Y su mano derecha simplemente cuelga. Básicamente los fotógrafos durante un partido de selección deben estar simplemente buscando esta foto y sí. No otra foto de Messi. Sobre todo cuando el resultado y el desarrollo del partido tienen las características del que tuvo ayer, ¿no? ¿Quiénes aquí vieron el partido de ayer? Yo no. No. Yo lo vi medio en diagonal. ¿En diagonal? Sí. La ciudad de las diagonales. ¿Por qué? Como cuando lees en diagonal, ¿viste? Diagonales. Leer en diagonal. Sí, leer en diagonal, bueno, que no es leer. Por eso, bueno, entonces no lo vi el partido. Lo vi en diagonal. Porque viste que es difícil ver un partido por internet. Sí. No tengo tele en casa. Y bien. En algún momento surgió algún plan, la gente se bajó, qué sé yo. Y... ¿No te cruzaste a Ámsterdam? No, no hay tele, me parece, en Ámsterdam. Ah, mira. Y así que lo vi por internet. Y es raro verlo por internet. Porque... No hay fluidez, te distraes. Tenés la ventana minimizada. ¿Lo tenías en una tab y tenías otras cosas abiertas? Sí. ¿En una pestaña? Sí. Ah, es una barbaridad lo que hiciste. Sí. No, igual en un momento lo puse en pantalla completa, pero mientras miraba el celular, por ejemplo. No te comprometí. Sí, hay algo que es un dispositivo que se llama radio, que te hubiese sido útil, porque para tenerlo en una pestaña y no mirarlo. No, no, pero lo miraba, como que lo miraba en diagonal. lo pispeaba cada tanto, la tiene de María, qué sé yo. Y no, la verdad que no me gustó cómo jugó. Si me preguntan. No, no te preguntamos porque la verdad que no, claro, no estás capacitado para responder nada si lo viste como lo viste. No, bueno, a mí tu juicio siempre de valor gustó, no tiene ningún valor. Siempre me gustó ver la selección argentina. Hasta ¿sos que, un seleccionero? Sí, hasta que de un tiempo a esta parte ya no me genera nada, la verdad. ¿Te sabes las canciones de la selección, las canciones de cancha de la selección? Son dos. Son muy difíciles. Y la de la banda Ponga huevo. La de la banda Quilombera, ¿esa no es una? ¿Cuál es Ponga huevo? Ponga huevo, tenemos que ganar. O esa es Estudiante Mamá. Esta banda. O no es de nadie. No, no es de nadie. Desapruébenlo. Y la de, échenlo de acá. Que esta banda Quilombera. Es así, esa no es la te clásica. Deja, no te deja de alentar. Esa es la clásica. Que vamos, se sigue vamos. Cantando. Argentina, son malas, ¿eh? Son malas, muy poco violentas, sí, sí. Aparte. Necesitamos identificar un enemigo común, son, como deben nación. Ser del Mundial 78. Claro, puede ser. Podrían ser más violentas en ese podrían caso. Podrían ser más violentas, sí. Podrían identificar un enemigo común. Sí. Pero bueno, la verdad que estaba pensando que la última selección que me genera un chispazo es la de Bielsa. La mejor selección que yo he visto jugar y que me generaba adrenalina. La de Bielsa y Juan Sebastián Verón. La de Bielsa y Juan Sebastián Verón. Iba a decir la formación, pero... Por favor. Burgos, Pochettino, Ayala, Samuel, Simeone, Zanetti, Quile González, Verón, Ortega, Batistuta y Piojo López. Bien, increíble. Bien, tremenda selección. Bien, bien. Gran final con 3, el Piojo 4, López, 3, aparte. 3-4-3. Como el mismo dibujo que utilizó Sampaoli ayer. Bueno, la foto del día es Messi... A mí me emocionaba la del Diego. Bueno, pues yo no llegué a ver a la del no, Diego. No, la del Diego técnico. No estoy hablando de buen fútbol. No, no. Estoy hablando no. de emoción. Está bien, puede ser, sí, sí. Puede ser la del Diego también. Y sí, y la que llegó a la final del Mundial también, pero... No. Era una cosa media... No importa, vamos había a ver. Un regusto raro. Un regusto. Un regusto. El mundo es un mar de fueguitos. Escribió el uruguayo Eduardo Galeano uno de sus textos más conocidos. No hay dos fuegos iguales. Apá. Y no hay fuego como el de Lionel Messi, que sigue solo en la misión de encender a la Argentina. Esta es una nota que nació, salió en el diario La Nación del día de hoy. Nació en el diario La Salión. La Salión, y de ahí sacamos la foto. Los otros lo rodean, intentan prenderse con él. Pero no saben o no pueden hacerlo. Antes lo intentó Gonzalo Higuaín. Ahora estuvieron Mauro Icardi y Paulo Dybala. Ninguno por ahora pudo transformar los ataques argentinos en fogatas. Sigue, no se agota la ni metáfora. Encontrar los goles que le dieran calor a una selección necesitada de abrigo. Qué pluma trasnochada esa, ¿no? Es que la clasificación del Mundial sigue abierta y el camino que queda en las eliminatorias es hostil. No permite errores. La selección camina desnuda y busca el ropaje. Ahí ya cambió de metáfora. Para mí cambió a fogata y ceremonia tribal. ¿Entendés? Para mí fue cambiando hacia eso. La selección camina desnuda y busca el ropaje que mejor combine con él, con Messi, que sigue siendo la única esperanza. Tremendo, tremendo. Esta es una nota de verdad que salió en el diario La Nación el día de la fecha. Parece que hemos identificado a un periodista deportivo del sí, diario sí. La Nación que hemos leído tres o cuatro veces. Vamos a tener que entrevistar porque la verdad... ¿Qué carajo le pasa? ¿Qué mierda le pasa? ¿Por qué lo dejan hacer esto? ¿Por qué se lo festejan? Porque evidentemente si lo hace otra vez es porque le dijeron me gustó tu nota de los fueguitos. Vino Mitre y le dijo me gustó lo de Galeano. Siempre sí. Lo leí. Googleó. Viene Pablo Sirven y le dicen la regla de... Uruguay famosos. Encontró a Galeano y puso... Galeano quotes. Encontró la del fuego y ahí le mandó. Sí, Sirven después de escribir sus grandes columnas de análisis político, ¿no? Tremendo. Sí, tremendo sí. Pablo Sirven. Es uno para la lista de cuando vuelva al deseo de muerte, me parece que va ahí, ¿eh? Ah, Pablo Sirven. Sí, totalmente. Igual ahora ya está viendo tanta gente. Sí. Tenemos los comentarios de las redes sociales a esta nota que no sé si se puede asegurar, pero espero que estén inspirados por la pluma del periodista que la escribió. Vamos a ver, me parece que no. La gente tiene muchas ganas de opinar sobre la selección. Y sus jugadores. Y sus madres. Las madres de los jugadores. Como Icolás L27. Sí. Que ya le puso apodos a tanto el técnico como un jugador, y afirmó: el cabeza de rodilla estuvo 90 minutos para darse cuenta que Di Mentira tenía que salir. Este es el que menos nos va a clasificar, entre comillas, no saben por qué, al Mundial. Sí. Di Mentira. Hay muchos buenos de Messi, como por ejemplo este de Nicolás también, 27, que dice: hace 12 años que están armando un equipo para Frionel. Me encantó. Coincido. Y el problema de la selección, según los pechisexuales, es que no le arman un equipo que juegue para Frionel. ¿Qué es un pechisexual? Como es un que pecho, pecho frío. Una mezcla de pecho frío y metrosexual. Claro, pechisexual. Bueno, lo de Frionel no lo... Es insuperable. Ayer leí uno de gente que probablemente esté escuchando este programa, que es Zampalobi. Sí, se lo vi. Zampalobi está bien. Sí, sí. Messi es lento. Sigue Nicolás, ¿sí? Estamos con Nicolás porque Messi es lento para correr. Ya tenés a Di Mentira, que parece Forrest Gump en una calabaza, con una calabaza en la cabeza. Bueno, Forrest Gump. Hay que pensar, no correr. Es su conclusión. Ojalá que Argentina no vaya al Mundial, dice el Cuervo Cordobés. No se lo merece bajo ningún punto de vista. ¿Cuáles serían los puntos de vista en este caso? Bajo los cuales no se merece la selección clasificar. La culpa siempre de los demás, pero nunca de Messi. Son todos perros, menos él, por supuesto. Acá hay otro de Nicolás, otro apodo de Nicolás. No. Uno dice: ¿cómo se extraña Mascherano? Y Nicolás 27 dice: ¿más que llanto? El que nos costó el triunfo contra la Perú y que se comió 3 contra Brasil. Está muy afilado Nicolás L27. ¿Alguien defiende a Nicolás? Más que llanto. ¿A quién defendería? No sé. A Juan Pablo Sorín, ponele. ¿Quién quiere que juegue? En esa selección de Bielsa, que cuando no jugaba Aquile González, jugaba Juan Pablo Sorín. Sí, a pesar de que tenías fuertes enfrentamientos con Juan Sebastián, la Bruja Verón. Sí. Después de mucho tiempo, dice Rómulo Gaitán, decidí ir un partido a la selección. Sí. Como que hubo un momento de quiebre y vuelta. Sin embargo, afirma subsiguientemente: tuve que ir al oculista por el dolor de ojos que me produjo este partido. No sé quién es San Paoli. Otra vez acá aparece Nicolás 27 con otro apodo para el mismo jugador anterior. Ah, tiene varios. Les contestó a todos, me parece. Fritonel Pechi. Ya quemó 8 DT en menos de 10 años. Fritonel Pechi está totalmente alejado. Fritonel Pechi. Ya quemó 8 DT, esto lo dice en mayúscula, en menos de 10 años. Arruinó a 2 generaciones de jugadores manteniendo a su camarilla de ancianos y payasos. No. Pero siguen diciendo que el problema no es él, aunque los mismos periodistas admiten que le renovaron todo el equipo. Chico, llegó la grieta. No, ¿en serio? Sí, sí, sí, sí, sí, llegó la grieta de la mano de J. Match. Juan Carlos Match, JC Match, dice: sin Messi este equipo es de cuarta, no existe. Entiendan, argentinos ordinarios que se creen saber todo. Sin el genio esto es Argenzuela. Ah, pero eso es un extranjero. ¿Es extranjero? O habla como, no quiero ser argentino, pero lo es. Y dejen de ser tan malas leches, argentos, qué desagradables son. No, no es argentino. Parecía ser que no, ¿no? Es el típico comentarista de foro deportivo que es de algún país latinoamericano y viene a bardear a los argentinos. O muchas veces también a reconocer a nuestros grandes... ¿Cómo me gusta el Pipe Higuaín? Dicen a veces. Y lo cagan a putear los argentinos. Volvete a tu país, le dicen. Sí, de hecho, Landstrom le dice: vuelva a la choza. Ahí está. Muy sucintamente. Sí. Vuelva a la choza. Bueno. Impactante lo de fuego de Messi. Acá, Euskera Galáctico. ¡Qué nombres! El frío de Messi sigue congelando en soledad. Acá ves, hay gente que se prendió con la metaforizar, pero para el otro lado, y como el orto. Pero bueno, congelando en soledad. Me gusta también, en relación al partido propiamente dicho, ese mito, que no es que, como todo mito tiene cierta parte de verdad, de que todos los partidos por eliminatorias entre Argentina y Uruguay están arreglados y por eso terminan 0-0. O 1-1. Como que hay un arreglo desde un momento hasta el fin de nuestros días. Ad infinitum. Sí, que, uh-huh. que los partidos de la selección argentina y la selección uruguaya están arreglados. Claro, y que no benefician a nadie ni perjudican a nadie. Sí, y que eso se evidencia por la abulia de ambos equipos a la hora de disputar la pelota o intentar hacer un gol o defenderse. Que fue lo que pasó ayer. La abulia que triunfó ayer, ¿o no? Sí, sí, sí. Y bueno, puede ser, por Argentina y Uruguay. Es como un pacto de no agresión. Acordaron, claro. En ningún partido de fútbol va a pasar nada. De eliminatorias, ¿eh? Que enfrente a nosotros dos. Bueno, en fin. Como quería Artigas. Como quería. Sí. Acá hay uno que pone. Le puso la puntuación. Se animó a poner la puntuación. Cada jugador. Sí. Ah, sí, se armó su propio. Sí. ¿Y qué tal los puntajes? Y Messi 7. Di María y Dybala muy bajos, 3 le puso. Ah. No, Di María jugó bastante mal. Di mentira. Y a Messi le puso 7. A Icardi le puso 3. Pobre Mauro. ¿Le llegó la pelota a Mauro Icardi? No le llegó. Ni a Dybala ni a, ni a Icardi. Igual a Dybala no le tendría que llegar, pero bueno. Pedila, nene, pedila. ¿Tiene que ir a buscarla? Claro, sí, hubo como dos o tres jugadas. No, pero fue muy aburrido el partido. ¿Hubo alguna un juego de riesgo? ¿Pudo haber habido un gol? Pudo haber habido un gol, sacó una pelota Muslera. Para mí los jugadores uruguayos también hace 1000 años que juegan en la selección. Sí. Por ejemplo, Edinson Cavani, ¿hace cuánto que juega en la selección? Muslera. Yo conozco más los nombres de los jugadores de la selección de Uruguay que los de Argentina, posiblemente. Hubo un tiro libre de Messi que sacó Muslera. Hubo una buena jugada, creo que de Messi con Dybala, que terminó también como una pared, entrando por el centro del área. ¿Y quién le pegó? Le pegó Messi y la atajó el arquero. ¿Patadas estilo Estadio Centenario hubo o no? No hubo tanta patada. ¿No hubo garra charrúa? Hubo, creo que al principio del primer tiempo, una patada fuerte. Y también Suárez pegó en un momento una plancha media mala leche. Y no hubo. Lo que sí vi es que Suárez y Messi antes de empezar el partido se sacaron una foto. Uno con el 20 y otro con el 30 para promocionar el Mundial 2030. Sí. Eso no lo vi yo porque llegué tarde al streaming, pero hay una campaña para promocionar. Ah, Argentina-Uruguay 2030. Argentina-Uruguay. Y ahora aparece, según leí en un título, pero no me metí en la nota. A ver. Se sumaría un tercer país organizador. Las Islas Malvinas. Que es Paraguay. Rascando, pero mal. Paraguay, ¿quién te necesita? Paraguay, Uruguay, Argentina. No pero sé ya qué. Triple país, ya estás en el borde del Mundial Continental. ¿Dónde va a ser? En Oceanía. Porque para eso. Yo estoy en contra. Estoy en contra de Uruguay, Argentina. Eso es para no invertir. No, sí, para compartir los gastos. Claro, sí. Acá hay otro sobrenombre, Lionel Fresi. no para. La ¿y gente... Fresi qué sería? ¿De fresa? ¿De qué no, mierda? De frío. De frisé y Messi. Ah, es con Z. Con dobles. Ah. Bueno. Pero Frionel Pechi. Frionel Pechi me parece impresionante porque está completamente alejado del nombre al que. El Nel es lo único que sobrevive. Y la I final. Bueno, en fin, Argentina empató 0-0 con Uruguay. Un partido del ojete. Y juega el martes, si no me confundo, con el estado el absolutista martes, de Venezuela. 20-30 con Venezuela. Acá en el Monumental. En el Mudo Mental. Che, tremenda la camiseta que trajo Lucho. Sí, no la sí, comentamos sí, sí, al aire. Una camiseta conmemorativa del centenario del club, del Fútbol Club Barcelona. Sí. Un cuello arriesgado, cuello como noventoso. Cuello noventoso que casi llega al pupo. Sí. Cuello rupturista. Sí. Y camiseta que fue utilizada por Kluivert. Estabas nombrando entre otros holandeses. Sí, en ese equipo Cucú. Estaba Cucú, los hermanos de Boer. Ah, mira. Rivaldo Reisiger. Reisiger. Toda esa calaña. Luis Enrique estaba todavía en Barcelona en ese momento. Guardiola creo que también. Agita, flambea una bandera blanca desde su casa Nicolás Trivi ante lo que ya para mí es una paliza. Sí. De Lucho en la competencia de camisetas contra nuestro columnista deportivo, justamente. Nicolás Trivi. Que tira como manotazo de ahogado. Trae camiseta de básquet. Sí. trae buenas cosas. Trae buenas cosas, sí. No podemos decir que no trae buenas pero, cosas. No, pero igual pero recordemos algo. No sé si lo escuchaste el viernes pasado. Trajo una no, no una camiseta, una anécdota, un dátolo. Un dátolo, sí, que, un dato tremendo. Que probablemente no lo sepas, pero que es que Michael Jordan es geógrafo. Y ahí me parece que remontó un poco. Sí, sí, no sé remontar. Si se llega a alcanzar, pero en esta batalla que no sabemos de qué es. No ¿quién es mejor? Ni, una batalla de egos. Ni qué se están disputando, ni cuáles son las reglas del juego. Como que hay anécdotas, camisetas. Si hacen fútbol, cosas bien, ganan puntos. Una especie de juego sin reglas que se sí, van creando. Es como el estatuto del Mercosur. Sí, claro, se puede ir cambiando, no importa. Pero bueno, la verdad que hermosa camiseta. Bueno, muchas gracias. ¿Querés presentar el próximo tema que vamos a escuchar? Los dos próximos temas que vamos a escuchar, Lucho. Sí, habíamos hablado hace un ratito de Luca Bocci y Simón Poxirán, que han sacado sus discos solistas, más allá de Usted Señálemelo y Perra Son de Beach. El de Luca Bocci, el disco se llama Ahora, si lo quieren buscar en YouTube, en donde quieran están. Y el de Simón Poxirán se llama Sayeg, que es su verdadero apellido. Ahí en YouTube, en Bandcamp, están los dos discos. Vamos a escuchar primero a Luca Bocci, si no me equivoco, con una canción que se llama Bahía. Y después vamos a escucharlo al joven Simón Poxirán, sí. Haciendo una canción de un nombre impronunciable, que es un nombre alemán, que bueno, es en referencia, es el primer tema del disco y es en referencia a su padre. Doppelganger es un doble, el doble exacto de una persona. Ah, perfecto. Se supone que cada uno en el mundo tiene una persona que es casi idéntica a uno. Ese es su doppelganger. O a una, y ese es tu doppelganger. Si te lo cruzas, bueno, se complican las cosas. Es muy útil la explicación. Bueno, entonces primero Luca Bocci y luego Simón Poxirán. Ya un día más que no como y que estoy perdiendo el tiempo con todo lo que hago. Algunas cosas mudan, cambian de lugar. Me estoy volviendo loco y no te puedo encontrar. Se está prendiendo fuego todo mi lugar. Miro por la ventana. Ya no soy yo, soy tu reflejo. Dicen que hablo como vos, pero no lo entiendo. Si lo poco que aprendí fue cuando te perdí en ese charco de sed, de ganas de no volver. Ya no soy yo, soy tu reflejo. Dicen que hablo como vos, pero no lo entiendo. Si lo poco que aprendí fue cuando te perdí en ese charco de sed, de ganas de no volver. Ya no soy yo, soy tu recuerdo. Ya no soy vos, soy un recuerdo. En el aire, FM 106.3. El 21 a la noche, dice Julio Mayor, 1. Levántese. Jorge López, levántese. Cagamos, me dice Mayor. Chau Gallego, me dice. En el cielo los vemos, me dice. Y Julio López. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mundo. Okay. Ya llega el diario del Tercer Mundo. Rifó su camioneta para operar a su pareja y el ganador, al conocer la historia, no la aceptó. ¿Por qué? Porque dos desconocidos protagonizaron una historia que está recorriendo el país en una camioneta de rock and roll. Uno tiene a su pareja internada y, ante la desesperación de conseguir dinero para ayudarla, decidió rifar su camioneta, que es su herramienta de trabajo. El otro ganó ese premio, pero al enterarse de la situación del dueño, no lo aceptó. No lo esperaba. Todo esto se lo debo a Carlos. No sabemos quién es. Por la honestidad que tuvo, por el corazón inmenso que tiene. Ah, es la persona que no aceptó el premio de la rifa. No tengo palabras de agradecimiento, contó a este diario, el diario del Tercer Mono, el creador de la rifa, José Luis Quisky Arregui. ¿Cómo? ¿El Quisky es el apodo? Es el apodo. Ah, el Quisky. El Quisky. El Quisky Arregui. ¿El Quisky Arregui es el que hizo la rifa? Sí, que vive en la localidad de Marcos Juárez. Le fue a llevar la camioneta y el tipo le dijo, sí. No, loco, no me la... No lo conocía, lo vi solamente este martes que fui a entregar la camioneta. Y me la dejó. Fue el único día y después del sorteo no lo vi más. Voy a tratar de contactarlo. ¿Cómo voy a tratar de contactarlo si ya sabes dónde vive, todo? No lo contactes por si me pide la camioneta. Contactalo. Y así le dice, no la quiero, pero préstamelo un fin de semana. Y le empiezan a echar las pelotas. Como que bueno, algo te... Me la puedes traer. Loco, pero al final no me la quedé, préstamela. Y enfatizó, él unió a nuestra familia y ya pasó a formar parte de nuestras vidas. Mira, oh, Carlos. Arregui se dedica a la construcción, pero desde hace 5 meses está desempleado. Cuando no tengo trabajo de albañil, voy a buscar leña y la vendo. O hago fletes. De todo hago. Trato de buscar algo para sobrevivir, señaló. Su pareja tiene cáncer de estómago. Qué feo, che, la puta madre. Está internada en una clínica de Villa María y tenían que hacerle... Me gusta un carajo esto. Tenían que hacerle un tratamiento que no podía pagar. Aparte, igual, antes de la parte del cáncer horrible... El Quisky. El Quisky se vendió como un... El leñador furtivo. Es completamente ilegal ir a tirar árboles abajo y vender leña. La verdad que no sabía. Hay leyes para... Que protegen a los árboles. Que protegen a los árboles, sí, y la recolección de leña. No estamos más. Solo se puede recolectar la leña si el árbol ya está caído, pero ahí hay todas unas... Hay todo un dicho que dice que no se puede hacer leña del árbol caído, por aparte ejemplo. Del no sé dicho... si eso tiene rango de ley o no. No, ¿qué hay con esa, norma? Es bravo, es un tema bravo. ¿Qué árbol, si lo haces caer, si lo empujás? No, del árbol caído, dice. Claramente, no hay que hacer leña del árbol caído. Está bien. Carlos Boazo vive en la localidad de Leones. Qué nombre que tenemos hoy. Es un distribuidor que viaja todas las semanas a Marcos Juárez para levantar pedidos. Vio un cartel pegado en la pared de un almacén donde se informaba sobre el sorteo. Eligió el 19, su número favorito. Mirá. Y pagó por él 300 pesos. Tiempo después le llegó un mensaje que lo mencionaba como ganador de la rifa. El martes, Arregui se fue desde la clínica de Villa María hasta Leones, unos 140 kilómetros de distancia, para entregar la chata, como le dice al vehículo. Uh-huh. De manera harto original. Sí, sí, es todo muy hashtag el interior, esta noticia. Muy suar, ¿no? Como sí. Muy... No, ¿cómo se llama el otro? Campanela. Campanela. Historias mínimas. Sí. Qué bronca, Campanela. La puta que lo parió. Como a mí no me hace falta en este momento que la use él, se escucha decir a Boazo en ese registro. Es shockeante, todos estamos muy contentos. Lo de Carlos nos dejó sin palabras, fue muy fuerte todo. No pensábamos esa respuesta de su parte, contó al diario del Tercer Mundo Santiago Suárez, hijastro de José Luis. Anoche nos dieron el parte médico, la biopsia dio que mi mamá está muy bien. Además de Carlos, muchas personas se sumaron a la causa y compraron unas 300 rifas. ¿300 por 300? 30.000. No pensábamos que íbamos a vender tanta cantidad. Los conocidos y amigos me dieron una mano grande. 300 pesos una rifa por una camioneta es un buen precio. Sí, sí. Para una chata. Una chata usada. Bueno. Qué bueno van a hacer una chata. ¿Qué hubieras hecho vos, Manuel? No, probablemente me lo hubiese quedado. Y se lo hubiese vendido. Es una situación para Larry David. Sí. Porque él compró la rifa. Está en todo su derecho de reclamar la camioneta. No, obvio. O sea, lo primero que yo pensé es... esto está arreglado. Está arreglado y es como cuando en ciertas organizaciones políticas o sociales se gana la rifa una persona integrante o cercana a esa organización. Y lo primero que se lanza es una tratativa para que la rifa sí, no sí. se concrete. Y lo obligan o cae toda la fuerza de la ley, de la norma social de esa organización para que esa persona no cobre la rifa. Me imaginaba algo por el estilo. Como yendo a mendigar, che, pero mirá la rifa, es para... Pero no. No, lo que le recomendamos acá a... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era el apodo? Quisky. ¿El Quisky? Es que ahora que logró visibilidad nacional en los medios, por ejemplo la Teresa Almón sí. y otros en los que ha salido, haga una segunda rifa, abra una cuenta bancaria o una huevada, porque ahora un ideame. Sí. Un ideame. Idea.me. Y ahí sí, rife la camioneta y de vuelta la gane alguien que no se la acepte y puede tener un negocio para toda la vida. Es buenísima. Cumbre entre sectores de la CGT para enfriar un posible endurecimiento sindical. Título complejo. ¿Enfriar un endurecimiento no es endurecerlo más? Y depende de qué tipo de material estemos hablando. ¿En qué caso un enfriamiento no endurece? Sí, salvo el que... El pene. Claro, sí, pero no quería decirlo. A ver, no, ni ninguno, porque el estado gaseoso, el enfriamiento y el líquido son solidifica. Posteriores al sólido. Mal título. Ya está, desde el vamos está mal la metáfora. No, no es posible enfriar un endurecimiento y ablandarlo. Y ablandarlo así. No. La grita que se había generado dentro de la CGT entre los gordos y los independientes es muy confuso decirle independientes a un sector de la CGT cuando cuando Hugo Moyano es casi presidente de independiente o presidente. Sí. Muy confuso. Segunda cosa muy confusa en esta nota. Todo mal, no la leemos más. Trata del diario Clarín. La grieta que se haya generado dentro de la CGT entre los gordos y los independientes por el apoyo que dio este último sector al moyanismo, atención, cuando se avanzó con la movilización del 22, comenzó a cerrarse ayer. El independiente Gerardo Martínez, jefe de la UOCRA, armó un mitin. Un mitin, sería, ¿no? Mitin es en España. Sí, sí, sí. En su, estamos aquí con los compañeros. Pero, en un mitin. ¿Mitin vendrá de meeting? Me muero. De sí, meeting. Un mitin en su gremio para analizar los pasos a seguir y frenar el avance hacia una posición de endurecimiento del movimiento obrero como plantea el sector moyanista. Ah, entonces los gordos, que son los moyanistas, sí, quieren endurecer. Sí. Y los independientes, que son Gerardo Martínez, quieren enfriar el endurecimiento. El endurecimiento. Y la grieta se estaría cerrando. Endurecer significa a tener posturas más... más fuertes contra el gobierno de Mauricio Macri. Bien. Qué paquete de metáforas que no juegan bien entre sí. La foto de los presentes luego del quiebre que produjo la marcha entre estos dos sectores es un hecho en sí de alto impacto por el mensaje al tercer sector excluido. Que no sabemos cuál es. Está en carpeta, supuestamente para la semana que viene, una reunión del Consejo Directivo de la CGT y otra del Comité Central Confederal de la Central Obrera para el 25 de septiembre. A esta suerte de Parlamento de los Trabajadores convocó el triunviro. ¿Qué decir triunvirato? Y me quedé. El triunviro. El triunviro. Juan Carlos Schmidt, que sí, es el triunviro de mejor nombre para mí. Schmidt. El pasado martes 22, cuando habló en la Plaza de Mayo ante los miles de movilizados. Sí. En una parte de su discurso dijo que se convocará a una confederal. Me encanta la palabra confederal. Sí. Para avanzar en un plan de lucha que incluya un paro. Perfecto. Perfecto, pero primero la confederal, después el plan de lucha. Y después el paro. Y ahí está incluido el paro. Sí. Lo cierto, y vale recordarlo, es que el gobierno, ni bien terminó la marcha, despidió a dos funcionarios con buena sintonía en el gremialismo. El viceministro de Trabajo, Ezequiel Sabor. Y el superintendente de servicios de salud, Luis Servino. El sabor del encuentro. ¿Ese que el sabor será gastronómico? Puede ser. Y más, a los días amenazó con sondear vericuetos legales el gobierno para que los jefes sindicales presenten sus declaraciones de bienes a la oficina anticorrupción para que ésta los publique en su web, lo cual... Una especie de extorsión. Totalmente. Este es el panorama gremial. La misma fuente que habló con el Tesermón dio por garantizada la unidad sindical de la CGT, pese a que no había nadie del moyanismo. O sea que ahí están gordos, independientes y el moyanismo por otro lado. Sí, me parece que expliqué todo como el objeto. A su vez consideró que se seguirá promoviendo una mirada por encima del tacticismo pragmático que plantean algunos. En clara referencia de nuestra fuente a Schmidt y Pablo Moyano. O sea que Schmidt y el moyanismo son el tercero en discordia, que medio que los quieren dejar afuera. Sí. Los gordos por un lado y los independientes por el otro, que se juntaron en la sede de la UOCRA a instancias de Gerardo Martínez. Así es, exactamente. Bueno. Y aparte está esto de la corriente federal, ¿cómo se llama este tipo? Sí, eso... De los bancarios, ese es... Un calentador. Sí. Está en contra del enfriamiento. En este meeting, sí. Estuvieron Héctor Daer y su hermano Rodolfo Daer. Uh-huh. Héctor Daer es de Sanidad, Rodolfo de Alimentación, Carlos West Ocampo. Qué nombres. Andrés Rodríguez de UPCN y el anfitrión Martínez. Bien. Y también fue por la UOM Francisco Barba Gutiérrez. El Barba Gutiérrez. Quien se opuso a la marcha en que luego se movilizó. Bueno, aprovechamos para mandarle a la gente que está acá en el Olga Vázquez vendiendo carne. Hay una movida que están vendiendo carne en cajas. Bolsón de carne, que no, sí, es una... No es un bolsón. Yo pasé por ahí y vi una caja que decía bolsón de carne y me fui confundido. Porque son cajas. Un cajón de carne. Un cajón de carne, sí. ¿Cuánto dura? ¿Se tiene que vender hoy? Sí, está todo vendido. ¿Todo vendido? Ya está todo vendido. Está todo vendido desde hace un tiempo. ¡Buah, mierda! Un saludo, sí, a la, sí, gente que está vendiendo carne. Acá, sí. Siempre compraste con preventa. ¿Bolsón de carne? Me compré uno, pero lo tuve que sacrificar en aras de la organización. Ah. Sí. ¿Cuál camioneta? ¿Cuál la chata? Sí, sí. Cancerígena. Exactamente. Así, bueno, que... Bueno, vamos a escuchar más canciones de la escena mendocina que nos dejó el señor Luciano Laitó. Sí, que se fue a tomar cerveza por ahí. Porque no quiso leer el diario de la Tercer Mundo. No. Vamos a escuchar de Perras on the Beach, la banda que le gusta a Patti Mayonis, Puchos. Thank you. ¿Por qué Cambiemos no quiero el reclamo por Santiago Maldonado en las escuelas? ¿Te lo preguntás? Me lo pregunto y además es el título de la siguiente noticia. En el marco del 30 de agosto, Día Internacional del Detenido Desaparecido, la Confederación de Trabajadores de la Educación, CETERA, lanzó una campaña nacional para que en todas las escuelas del país los y las docentes trabajen sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Las Secretarías de Derechos Humanos de CETERA, UTE y SUTEBA elaboraron una propuesta didáctica que consta de tres cuadernillos para nivel inicial, primario y secundario, denominados Escuelas por la Vida, con actividades áulicas para realizar producciones finales como afiches, murales, noticias periodísticas o volantes. La campaña comenzó teniendo una gran recepción en las escuelas. No es la primera vez que CETERA propone un debate en las aulas sobre temas que atraviesan a la sociedad. Se ha hecho con el asesinato de Carlos Fuentealba, con el Ni Una Menos, se hace cada 24 de marzo. Sin embargo, la iniciativa generó una fuerte reacción de diversos funcionarios del gobierno nacional, quienes rápidamente comenzaron a acusar a la central en general y a la docencia en particular de politizar las clases e intentar adoctrinar al alumnado. La reacción se trasladó a las redes sociales con el hashtag Con mis hijos no. Qué bronca ese hashtag. Para que la gente sume su rechazo a la divulgación de los cuadernillos. También circuló una carta modelo de origen desconocido destinada a las familias con el siguiente contenido. Comillas. Prohíbo terminantemente que mi hijo presencia una clase sobre Santiago Maldonado. Y exijo que se me avise previamente el día que se haga militancia política para retirarlo del establecimiento. Qué bravo. Y como si no fuera suficiente, se comenzó a repartir, ya cerré comillas, ¿no? Sí. Se comenzó a compartir en las redes el número de la línea telefónica que, siendo ministro de Educación porteño, Esteban Bullrich habilitó en 2014 para denunciar casos de intromisión política en las escuelas. Pobre la persona que atiende ese número, que se usa para otra cosa. De los huevos inflados. De pelotudeces. Con mis hijos no. Tampoco permaneció callado el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj. Este tipo se está ganando una piña, en la cara. ¿Tenés sueño? Estás como... Me pegó un postecín. ¿Quién declaró en su cuenta personal de Twitter? Entiendo a los padres que dicen con mis hijos no. Hashtag con mis hijos no. Llevar el caso de Santiago Maldonado a las aulas es muy bajo, doloroso y peligroso. Ya el ataque más duro vino del diputado nacional Eduardo Amadeo, que calificó a los docentes de monstruos y llamó práctica fascista a la distribución de la guía didáctica. ¿Y cómo se llama este tipo que es como un filósofo? Tomás Abraham, filósofo sí. Liberal derechoso, dijo que era abuso de menores. No, no, qué barbaridad. Se van al carajo. Abuso de menores. Eso fue. Esa campaña tiene el mismo tono y mecánica que la que lanzaron cuando los docentes reclamamos por mejoras salariales. Fue pensada desde el gobierno y fomentada por las corporaciones que están furiosas porque en las aulas proponemos una versión de los hechos diferente, que Santiago está perdido. ¿Qué es lo que quieren instalar? Esto advirtió Roberto El Gordo Varadel, titular de SUTEBA, en tanto que el secretario de prensa de CETERA, Alejandro De Michelis, cuestionó a los funcionarios remarcando que es alarmante que le teman al debate en las aulas. Está claro que para el gobierno nacional la posibilidad de que se difunda masivamente la desaparición forzada de Santiago Maldonado y que quede en evidencia su responsabilidad y encubrimiento es un verdadero problema. Educar en derechos humanos no es adoctrinar y no es partidario. Se pudo ver en algunos carteles levantados por los docentes. A pesar de las descalificaciones en las escuelas de todo el país, la comunidad educativa sigue preguntando y escribe en los pizarrones dónde está Santiago Maldonado. Hubo un revuelo que se sintió sobre todo en las redes sociales y no sé qué tanto alcance tuvo, la verdad. Sí, es lo mismo que me pregunto yo. Porque todo esto, como en las redes sociales, se ve lo peor. Y... no sé si en las escuelas fue un quilombo. ¿En las escuelas a las que vos asistís, Manuel? Yo no tenía pensado hablar de Santiago Maldonado. Porque estoy atrasado con la currícula. ¿Y te hizo reflexionar la no, medida de CETERA? Y me agarré tan una calentura impresionante por la gente que decía con mis hijos no, que lo tuve que trabajar. Que con sus hijos sí. Que con sus hijos sí. ¿Lo trabajaste? ¿Tiraste Santiago Maldonado docente o hiciste media hora de trabajo sobre Santiago Maldonado? No, lo comenté. Dije, che, chicos, vieron que estamos hablando... Bueno, ¿lo hablaron con algún otro profesor? No. ¿Hablaron con sus padres? Charlémoslo un toque. No usé el cuadernillo, etcétera, ni nada. ¿Y qué dijeron los pibes? No, había como bastante cambiemismo en algunos sectores. Como lo tienen escondido el kirchnerismo, qué sé yo. ¿Ah, sí? Sí, sí, tremendo. Mirá, y, ¿de dónde lo sacan eso? Y de sus padres, supongo. ¿Tiene escondido el kirchnerismo? Sí, es mentira. O sea, está escondido. Que vuelvan los militares. ¿Que vuelvan los militares? Sí. ¿Se escuchó eso? Sí, durísimo. ¿Edad? 16 años. ¿Clase no. social? Media alta. ¿Trabajo de los padres? No sé. ¿Futuro profesional? No sé. No recuerdo en este momento. Pero, bueno, ¿color no, de no, piel? No, igual fue trigueña. Bueno. No. No fue. Fue una voz disonante. Está bien. Le dijeron, Sí, tuvo varias. ¿Botón? Sí. Alguien dijo. Y claro, porque la verdad es que las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad tienen mala prensa en este país y no por nada. Ah. Y después, adhiero. Sí, y después como que. ¿Vos moderaste? Yo moderé. Y al final. Metí un poco de cuña. Un par de bocadillos. Sí. Como diciendo, pero bueno, como que no. Nada puede impedir que se. Primero que se hable en las escuelas del tema. Y segundo que. Que te impidan o que te tiren por la cabeza otros muertos o desaparecidos. O que no. O que te impidan reclamar. Argumentando que es solamente por la búsqueda de un interés partidario. Porque estás en elecciones. Y ninguno estaba apalabrado por sus padres. Para responderte como conmigo, ¿no? No, yo le dije, ¿me van a denunciar? Me dijeron sí. Y se rieron. Así bueno, que espero que no lo hagan. No te van a denunciar. Igual, la Comisión Provincial por la Memoria está. A todos los docentes que nos estén escuchando y les hayan hecho un acta, qué sé yo, está recibiendo. Está pidiendo que los docentes que sufran. Contradenuncias. Sí. Que hayan sido denunciados por trabajar el caso Maldonado, los deriven a. Van a ir miembros del Comité de Contra Tortura. Va a ir Pérez Esquivel a cada escuela a decir. Sí. ¿Cómo no van a poder? Señor, no se entiende el en castellano, le van a responder. ¿Usted es italiano? ¿Por qué si usted habla en casa italiano tiene un nombre tan español? Señor Pérez Esquivel. Que responda a eso Pérez Esquivel. Ahí empezamos a hablar de derechos humanos en este país. Sí, sí. ¿Dónde está Santiago Maldonado y por qué Pérez Esquivel tiene un acento italiano a pesar de tener un apellido español? Se lo pregunto a todo un país. Cayó la narcopaloma mensajera. Tremendo. Que metía drogas en una cárcel de La Pampa. Doblemente tremendo. En una pequeña mochila llevaba pastillas, marihuana y hasta un pendrive. Que califica como droga. En la provincia de la Pampa. Hay algunos pendrive que dejan bastante secuelas. ¿Por qué está ordenado así? Pastillas, marihuana y hasta un pendrive. Yo diría un pendrive, marihuana y hasta pastillas. No, me imagino que tiene que ver con el tamaño. Está bien, como, claro. Y atención que estamos ante, de vuelta, una nota que incursiona en el costado poético. La mañana muy fría y a pleno sol despertó con una suelta de 15.000 palomas desde el autódromo Provincia de La Pampa, ubicado en la localidad de Toay, a 10 kilómetros de Santa Rosa, la capital pampeana. ¿Pero cómo le van a poner Provincia de La Pampa al autódromo? ¿No tienen algún corredor pampeano? Como para... Es que debían estar contentos cuando transformaron en provincia al territorio nacional. Puede ser. Ambas poblaciones están prácticamente conectadas, hablamos de Toay y Santa Rosa, y el circuito es un punto de referencia. En consecuencia, y con motivo del inicio del Campeonato Interregional Medio País 2017, a nadie sorprendió ver la bandada moverse como una bandera flameante por el cielo. No, tremendo. Entremezclada casi al mismo tiempo, otra paloma no estaba dispuesta a competir. También era mensajera, pero fuera de la ley. Lejos del vuelo armónico y pacífico de los demás, en otro punto de la ciudad. Qué bárbaro. Su función era ingresar principalmente drogas en la unidad 4 de la colonia penal de Santa Rosa vía aérea. Según fuentes del Servicio Penitenciario Federal, la maniobra ya había sido detectada y era investigada hasta que ayer se dio la captura del animal. llevaba amarrado un retazo de tela con forma de mochila, en cuyo interior había estupefacientes, según arrojaron los análisis realizados mediante el narcotest, confirmó el SPB. El animal llevaba 44 pastillas, entre ellas ejemplares de Ribotril y Clonazepam, 3,5 gramos de marihuana mezclada con pastillas, 4 gramos de marihuana compactada y, como detalle tecnológico... un pendrive. Detalles tecnológicos y más. 16 gigabytes. El método no es para nada novedoso, incluso ya fue perfeccionado y se llegaron a detectar drones con cargamento de drogas. No solamente para vulnerar los paradones de las prisiones, ya que también se da en bandas narcos que mueven de esa manera la mercadería. De acuerdo a registros que el Servicio Penitenciario Federal comunicó al Tercer Mont, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, el punto más crítico respecto a este modus operandi es el actual complejo penitenciario federal, que es la ex cárcel de Devoto, porque está en una zona muy céntrica, en el medio de la ciudad. Mirá. Debido a su ubicación y su cercanía con el muro perimetral. El abanico de modalidades es amplio y realmente curioso. Se detectaron pelotas de tenis lanzadas con raquetas. ¿Por qué con raquetas? ¿Cómo sabe? Desde el exterior del penal e incluso paquetes con piedras tipo boleadora. Me encanta. Me encanta la descripción. Piedra tipo boleadora. Pelota de tenis lanzada con raqueta. Bueno, igual la pelota de tenis, si vos la abrís y le pones... droga y detalles tecnológicos, al raquetearla hace un... Se abre. Primero hace un sonido que indica... Un silbido. Pero que indica que no puede volar tan alto porque la pelota de tenis... Tiene un mecanismo que es tener ahí adentro y eso lo hace ser lanzada, ser propulsada. Rebotar, no rebota. ¿Estás diciendo que entonces el... Me parece raro. Hay un tema que se planteó en las redes sociales con esto hoy, porque trascendió una foto de la narcopaloma. No la vi. Vos tenés cierta experiencia en aves en general. Sos un poco fanático de algunas. Trascendió una foto de la narcopaloma. Yo la vi porque la subió el juez federal de Necochea. Todo real. No estaba para nada claro en la foto si la paloma estaba viva o estaba muerta. No. No estaba para nada claro. ¿Está en vigencia ya la ley de derribo? Me parece que le aplicaron la ley de derribo, ¿eh? De aviones que no... Algo es claro, la cortaron en pleno vuelo. No la agarraron antes de despegar, ni la agarraron aterrizada. La agarraron al vuelo, como quien dice. La agarraron al vuelo, no queda claro si aterrizó viva, y cómo fue el método de derribo, o de interceptación, tercera fue la vencida. Y segundo, no está vivo, si bajó viva, si la mataron como castigo, como represalia. ¿Cómo van a castigar una paloma? No, bueno, si ustedes siguen una paloma, vamos a matar cada una de ellas. Bueno, no sé, es todo muy raro. Bueno, me quedo con el detalle tecnológico. Vamos a escuchar la última canción de este común denominador de la escena. Ya son las 19:51. Sí, y volvemos rápidamente con las fijas. Dale. dramón solo de la película, sino el bajón de lo que desarmó. ...7.55 mientras no me carga. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Qué papelón! ¡Qué papelón! ¿Qué papelón? Cerré la página con la pauta, la abrí de vuelta sobre la hora y me estaba cargando, porque tiene 35 páginas hoy la pauta de este programa de radio. Tiene muchos comentarios de redes sociales. Subinos la cortina de vuelta y arranco como un campeón. A ver, una adivinanza. A ver. Es amenazante. Sí. Siempre posible. Sí. Deseada y anhelada. Sí. Repentina, accidental, irresistible, confusa. Quizás desilusionante. Ah. Peligrosamente larga o lastimosamente corta. Vestida o desnuda, adentro o afuera. No, no, tremendo. Tremendo. ¿Qué es lo que fijaremos hoy? Es un... a ver, amenazante, siempre posible, deseada y anhelada, repentina, accidental, irresistible, confusa, quizá desilusionante, peligrosamente largo, lastimosamente corta. Tenía una idea hasta lo de lastimosamente corta. Vestido desnuda, adentro o afuera. Transforma casi en acertijo al final. No sé. ¿Alguien una idea? ¿Unas boleadoras? Una idea por WhatsApp. No son las boleadoras. ¿Una narcopaloma? No era narcopaloma, nos quedamos en fijar hoy. Deseada y anhelada, repentina, accidental, irresistible. Parece la canción de Iluminada y Eterna, Enfurecida y Tranquila. Ah, es verdad, es verdad. No, vamos a ¿sí? tratar las cinco fijas de la siesta. A ver, ¿está bien? ¿Te cierra? Me cierra. ¿Amenazante? Sí. Siempre posible. Siempre posible. Deseada, anhelada, repentina, accidental, irresistible, confusa, quizás desilusionante, peligrosamente largo, lastimosamente corta, vestida o desnuda, adentro o fuera. Perfecto. Está bien. Si oyen, está eso mismo en la siesta. A ver, Gabriel. Sí, la primera fija es un debate difícil y no saldado. Una batería de preguntas. La siesta. ¿Se duerme con ropa de día o con pijama? ¿Se duerme en bolas? No. ¿Se duerme en la cama o en el sillón? ¿Cuáles son las diferencias y las combinaciones posibles entre estas variables? ¿Hay algún caso límite en donde algo no llega a ser siesta? ¿O es tanto que pasa a ser otra cosa? La siesta, ¿es un punto medio entre dormirse sentado y dormir en la cama a la noche? A ver, de una, de corte. Sí, sí, difícil, son todas difíciles. ¿Se duerme con ropa de día o con pijama? No, con pijama de ninguna manera se duerme. Pero existe la siesta con pijama y es bravísima. Nah, es bravísima. Si es muy confusa no, para la mente. No dormiste a la noche. Es raro. Ni siquiera, ni siquiera. No, no se duerme con pijama en la siesta. ¿Se duerme en bolas? Mucho, pero, mucho menos. En bolas que no. Sea verano. Pero vos ponele que estás en tu casa con un pullover puesto. Sí. Te vas a dormir la siesta. ¿Te sacás el pullover para dormir la siesta? No. ¿No? ¿Te abajo que hay una remera? En mi caso, no. Nunca. ¿Pullover sin remera abajo usás? No, solo no. Nunca tengo menos de 3 capas en invierno. No se duerme en bolas la siesta. No, pero... Salvo que sea en calzoncillo en el verano, con un ventilador. Bien. ¿En la cama o en el sillón? Yo no tengo sillón, pero puede ser. Ahí sí es más dudoso. ¿Te tapas? Bueno, ahí... Porque si estás todo vestido. ¿Está bien estar vestido adentro de una cama? ¿No como no se contamina la cama con elementos externos? Sí, sí, hay gente que le molesta mucho eso. A mí la verdad es que no me molesta mucho. A veces lo hago. Pero también lo que hago es cubre cama arriba de la sábana. O sea, claro. Me meto entre el cubrecama y la sábana. Y la sábana. Cosa que salvaguardo el ámbito de la cama propiamente dicha entre sábana, cubrecama y sábana. Yo creo que efectivamente la siesta Es una cosa peligrosa y por eso se buscan esas formas de distinguirla. No me estoy poniendo el pijama, no me estoy metiendo en la cama, porque esto si no se transforma en una cosa y me levanto dentro de 8 horas. Sí, sí, sí. Sí, es probable que haya una... También a efectos prácticos. Claro, sí. Si te pones... Tardás. Por lo general la siesta uno la... Se tiene que despertar en el... Bueno, hay diferentes tipos igual también. Para mí la tapada en la siesta... Pasa en el medio de la siesta. Te agarra frío. No, la tapada en la siesta para mí puede ser que pase en el medio. Pero también indica que esa siesta va en serio. Ah, progresa. Sí. Da un paso adelante. No. En el momento en el que en si el momento tapás, mismo que vos te estás acostando a dormir la siesta, si te tapás, es que. Es porque estás diciendo, macho, esta siesta va a durar mínimo una hora. Bueno, ve, está el caso de si te pones el pijama y te metes dentro de la cama a las 2 de la tarde. Me parece, ya es demasiado. Sigue el debate. A ver. Porque hay dos formas de pensar la siesta. Sí. La siesta o es una rutina, sí. Un momento dedicado del día, sí. Una interrupción para descansar, recuperar energías, dividir el día, esconderse del calor, o bien es todo lo contrario, un rapto inesperado de locura, una acción no programada que puede durar tiempos inauditos. La siesta como aventura. La siesta como accidente casi fatal. Estas son formas no del todo combinables, aparte. No. Yo de las dos. Me gustan de las dos. ¿Vos las combinás? No en el mismo momento. No, claro. Pero sí, por supuesto. Es como si una siesta no. No, yo tengo días en los que, por ejemplo, mi viernes. ¿Tienes siestas programadas? Mi viernes 2017 es un viernes de siesta. Ah, mirá. Que hoy, por ejemplo, no pude cumplir porque tuve que venir a vender cajas de carne. Pero que en general... ¿De qué hora a qué hora? Y desde de 3 a 4 y media, o de 3 a 4 y media, o de 4 y media a 5 y media antes de venir a la radio. ¿Nunca más de una hora y algo? Sí, alguna vez. Me he excedido, pero por lo general no. Y después sí está la siesta arrebatada. Esa es la bravísima. Que es bravísima porque no se sabe lo que puede pasar. Yo poner en mi vida está completamente... extirpada la siesta programada, porque justamente soy medio incapaz de programar las cosas. Entonces cuando me dormía una siesta se me iba de mambo, siempre tan de mambo se me iba la siesta que cuando llego a la secundaria tuve meses en los cuales dormía más tiempo en la siesta que de noche. Hiciste la la clásica inversión de flip. A ver. Está bien. Me flipeó todo y fue igual tremendo. Ahí habría que ver cuáles son las mejores siestas y las planificadas, porque la planificada la planificada la empezás a disfrutar desde la mañana que te levantás y que decís la siesta que me voy a dormir, voy a romper la cama. La empezás a una siesta planificada significa que te levantaste temprano. Sí. Y sí. Ya la empezás a saborear desde que estás levantándote. Sí. Y eso también tiene su gustito. Sí, y la siesta inesperada tiene el mal gusto de despertarte más tarde de lo que esperabas y haber destruido el igual día. Igual me parece que vos tenés una confusión entre siesta planificada y siesta... la siesta planificada se puede descontrolar también. O sea, vos podés venir pensando, sí, voy a dormir una siesta y no controlar... La despertada. Es verdad. Pero... O viceversa. Que sea una siesta arrebatada que dure poco. Tercera fija. La siesta se hace en busca del tiempo perdido. Es el nombre de una novela. Para alcanzar las horas faltantes de sueño necesarias. Pero hay veces un poco tremendas en que la siesta no descansa. ¿La propia siesta no descansa o vos? No, vos no descansás en la siesta. No sos descansado por la siesta. Y te despertás arruinado. Puede ser tanto cuando la siesta es demasiado corta y la mente no entró en estado de sueño real o cuando te vas de mambo. Te despertás de noche, no entendés un carajo qué pasó y lo poco que le queda ese día está totalmente arruinado. Que es muy durado levantarse de esa siesta porque no entendés qué está pasando. Cuando te acostás de día y te levantás de noche, una pérdida de GPS que es tremenda. Es tremenda. Tremenda, dolor de cabeza... Malestar estomacal. Sensación sombría que gases. Invade a todo. Es tremenda. Yo soy muy de esa. Estoy muerto, estoy muy cansado. 3 de la tarde, siesta. Despertador, 4 menos cuarto. Me levanto a las 8. No, acostarse de día y levantarse de noche es una tragedia. Sin lugar a dudas. Cuarta fija, que es más fija cuanto más crecidos en edad estamos. Sí. Hablamos de la siesta presalida. Sí. Ese tipo especial de siesta, una horita para estar fresco a la noche. Esta variante de siesta se toma entre las 21 y las 23 horas y no puede durar más que una hora, porque si no ya pasa a coquetear peligrosamente con la dormida nocturna. Sí. Su fija deforme de esta fija, cuando se te va de mambo, se te va la siesta de las manos, la siesta presalida, y te despertas a las 5 de la mañana, a sí. mitad de camino entre todos. Es lo que suele pasar. Sí. Porque además, si te tomas una siesta justamente y la querés engañar no poniéndote el pijama o no tapándote, te despertás a las 5 de la mañana. Te arruinaste la dormida nocturna. ¿Qué hago? ¿Sigo durmiendo? Si al otro día me tengo que levantar temprano, pongamos por caso. ¿Qué hago? ¿Qué? En general no, igual, porque si te dormís una siesta para salir al otro día. No. Me parece que hay que estar muy convencido o convencida de que se quiere salir. Para aventurarse a una siesta presalida. Sí. O tener 18 años. O muy comprometido con esa salida. Porque si no, estás muy jugado. Por ahí te llegás a un estado de semivigilia a las 12 de la noche. Y es difícil a las 12 de la noche decir, me levanto, me visto, me pongo, me voy a emperfumar. Y voy a ir a Ruta Bacalao. Me voy a emperifollar. Claro. Siempre ahí gana la opción de seguir retosando. No, la siesta presalida... No sé si alguna vez fue una opción para mí, pero si lo fue, ya hace tiempo que no lo es más. Bien. Yo lo hacía cuando era joven y estaba muy comprometido con las salidas. Claro, hay que tener un compromiso militante fuerte con la salida, porque si no... Última fija. A ver. La siesta del transporte público. Al borde de las fijas sobre el transporte público. Puede ser una fija de las dos. Puede estar en las fijas del transporte público también. El bondi o el tren, agregaría de media distancia. Sí. El bondi o el tren son máquinas perfectas de arrulliamiento. Y te dormís cual cachorro de animal doméstico. El tema es, ¿cuán largo tiene que ser un viaje para merecer siesta? ¿Media hora, 15 minutos, 2 horas? ¿Y cómo es que casi mágicamente te despertás cuando estás llegando a la parada? Y cuando eso no pasa, me encanta este debate. Soy fanático de este debate. ¿Tenés historias de siestas en transportes públicos que te llevaron al más allá? No, por suerte no. De hecho, me creo muy capaz de tener ese reloj interno que me despierta en el momento que me tengo que bajar. El canchereado incluso, cuando salíamos... Estábamos de vacaciones con amigos en la costa atlántica, donde por lo general te movés de alguna ciudad a otra cercana. Uh-huh. Che, pero no vamos a dormir y terminamos en San Clemente del Tuyú. Claro. Y yo decía, vos quedate tranquilo. ¡No! Y me dormía y me despertaba. A mí me parece que esa habilidad se ve muy amenazada cuando estás alcoholizado. Sí, sí, pero acá yo alcoholizado incluso. ¿Alcoholizado lo tenés? Sí, sí. Mirá qué bárbaro. No sé si esto fue hace mucho tiempo. Claro. No sé si seguirá. Esos reflejos. Pero sí me parece que la siesta del transporte público es una cosa bastante ambigua porque... Es siesta. Porque... O me dormí en el bondi. Es a la vez disfrutable y odiosa. Sí. Porque nunca te terminas de dormir bien, pero a la vez un poco que la disfrutás. Yo me recaliento cuando estamos llegando y estoy durmiendo la siesta y que estoy durmiendo y me tengo que despertar para bajarme del micro... Sí. Tengo muchas de esas siestas porque... Es siempre incómoda. El cuello se pone muy mal en las siestas esas. Sí. Y al mismo tiempo también es la mejor manera de pasar un viaje largo o semi-largo. Sí. A mí lo que me pasa es que, paradójicamente, o mejor dicho, como un pelotudo, cuanto más largo es el viaje, más me cuesta dormirme. Y soy una persona que se puede llegar a dormir en un viaje en bondi de 20 minutos... Pero ya no te duermo el plaza y menos te duermo un viaje ¿No a Córdoba. ¿No te dormís el plaza? Me cuesta mucho dormirme en plaza. Y por ahí me empiezo a dormir cuando empiezo a bajar de la autopista. Fracasaurio. Sí, te fracaso el plaza mal. Te miro la ventanita, te miro el campo. Que a mí, yo disfruto tanto de los viajes de media distancia que me dan ganas de hacer tantas cosas. Me da ganas durante de hacer el viaje. Todo lo que se puede hacer en un viaje de media distancia, sí. Que es leer, escuchar música y dormir la siesta. Yo saco la computadora con el mouse. quiero hacer esas tres cosas y nunca puedo hacerlas. O sí, a veces sí, pero como que no puedo disfrutar. Pero me gustan los viajes de media y larga distancia. En la siesta de viaje de media y larga distancia, ¿se duerme con auriculares puestos? Sí, sí, por supuesto. No sé. 8 y 10 de la noche. Vamos a dejar. Este programa básicamente hace lo que quiere desde que puede. Porque podemos. Sí, sobre todo porque no está Patti, que es como la que tiene ahí el ritmo de. Sí, estaría puteando. Pero la puta que lo parió, son las 8 y 10. Sí. Y 10 de la noche, esto fue La Tercer Mon, nos empezamos a despedir. Estuvo Tristan Basile y Manuel Méndez Ábala aquí en el piso, Fernanda en la operación técnica, Santiago Abel en algún lugar de la costa brasilera, Pate Mayonís viajando a Ramallo, y el señor Luciano Laitó, que nos acompañó al principio del programa en una entrevista al señor Mariano Di Cesare, el príncipe idiota, sí, de Mi Amigo Invencible. Esto fue El Tercer Mon, vamos a brindar. Yo por los detalles tecnológicos. Yo voy a brindar, pero por la narcopaloma es casi lo mismo, ¿no? Y sí. Voy a brindar por la siesta, que es algo que disfruto sobremanera. Bueno. Y nos volvemos a escuchar el próximo viernes, como cada viernes desde las 18. Esperemos que esta vez con Patti Mayonís. Chau.